alas de colores para que yo dibuje, para que vos dibujes, para que vos dibujes. Pinturitas de colores para que yo dibuje, mariposas y flores, un cielo con nubes. Pinturitas de colores, violetas, marrones, para que yo dibuje casas y ratones. Tomate rojo, negro carbón, amarillo el sol, blanco algodón. Tomate rojo, negro carbón, amarillo el sol, blanco algodón. Pinturitas de colores para que yo dibuje, carabatos, monigotes, trencitos y botes. Pinturitas de colores, naranjas, azules, grises y verdes, para que yo dibuje. Gatos y perros, árboles, muñecos, palotes y conejos, un payaso con flecos. Gatos y perros, árboles, muñecos, palotes y conejos, un payaso con flecos. Pinturitas de colores para que yo dibuje, para que vos dibujes, para que vos dibujes.